Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Había llegado a nuestra mesa de trabajo una invitación que indicaba que el CLAE nos participaba y nos invitaba también a que estuviésemos presentes en la clase inaugural 2023 que se estaría realizando ayer jueves a la hora 19 en la sede de Punta del Este. Teniendo en cuenta que nosotros no estábamos al aire a esa hora, creíamos adecuado, conveniente, poder saber y compartir con ustedes de qué se habló allí. La exposición ayer estuvo a cargo del doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, y su exposición llevaba por título «Somos sujetos libres o nuestros actos están determinados por factores que no controlamos». ¿Sí? ¿Qué pregunta? Bien, sobre esto queremos hablar con el doctor Arocena, con quien estamos en comunicación vía telefónica. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias. Un gusto hablar con usted. Encantado. Con mucha atención lo escuchamos. ¿Qué respuesta ha tenido usted para esa pregunta que presentaba la invitación? Bueno, fue la pregunta que orientó la conferencia. Claro. ¿No? O sea, fue la pregunta central. El CLAE tenía interés. Usted sabe que el CLAE tiene como una de sus raíces fundamentales lo que se llamó la economía humana, llevada adelante por el padre Lebrun en la década del 50 y el 60. Fue un movimiento muy importante que se desarrolló en Europa y en América Latina y siguió durante las décadas siguientes. Y en el fondo lo que plantea ese movimiento es una visión humanista de la vida, por decirlo rápido, digamos. Y hoy día hay una serie de tendencias, dado el avance de la ciencia y la tecnología, a establecer una concepción de la vida muy determinista, es decir, muy limitada por la influencia de la ciencia y la tecnología y sus distintos sistemas de paradigmas, muy limitada en la en el ejercicio de la libertad. O sea, la libertad estaría cada vez más sometida a los sistemas que exceden la capacidad del ser humano de controlar. Esa es un poco la temática, ¿no?, que desarrollamos ayer. Ellos tenían mucho interés. Yo fui directivo del CLAE durante mucho tiempo, ¿no? Hace ya unos par de décadas. Conozco muy bien el CLAE y además soy casi de la casa. Y me dijeron, mira, queremos hacer algo que identifique el problema este de la libertad en el mundo contemporáneo. Y bueno, eso fue un poco la charla de ayer. Estuvieron los estudiantes, un grupo interesante de docentes, de dirigentes, decanos, etcétera, y durante unos 45 minutos yo desarrollé este tema y realmente me dio la impresión de que, por las intervenciones posteriores incluso y los comentarios, que fue un tema que caló, o sea, que realmente les importó. Así que esto fue un poco la noche de ayer. Bien, y si yo le pido que en trazos gruesos me detalle aspectos principales de su exposición, sí, ¿qué me cuenta? Bueno, yo le diría que un punto de partida fue ustedes conocen a Harari, ¿no? Este autor que sacó varios libros, el Homo Deus, son libros que sostienen, en términos muy muy genéricos, sostienen que la presencia de sistemas de logaritmos cada vez más perfectos y cada vez más autónomos con respecto al ser humano, demuestran que en realidad el ser humano nunca fue un actor libre, ¿no? Que en realidad el ser humano nunca fue más que un conjunto de leyes biológicas, fundamentalmente llevadas adelante por procesos electrofísico-biológicos. Ahí es donde se centra el punto principal del desacuerdo, ¿no? Para Harari, nosotros somos un conjunto de logaritmos, de algoritmos. Somos un conjunto. ¿Algoritmo qué es? Algoritmo es un conjunto de leyes que van perfeccionándose que son muy precisas y cuyo conocimiento se va perfeccionando cada vez más. O sea, la ciencia logra conocer cada vez mejor las leyes de la vida, por decirlo de una manera lo más simple posible. Esa evolución hacia un conocimiento cada vez más perfecto de las leyes de la vida va a terminar haciendo que se reconozca que en realidad no somos más que esos sistemas de leyes y que conocerlos significa que allí no hay otra cosa. Él, uno de los párrafos fundamentales de su libro, dice algo así como la caja negra del Homo sapiens fue abierta y no aparecieron más que genes, digamos, elementos biológicos que controlan la digestión, otros que controlan el sistema cardíaco, otros que controlan el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo que es el ser humano. No encontraron los científicos ni un alma, ni una conciencia, ni un yo, ni un... Es decir, estas afirmaciones son las que entran en un desacuerdo fuerte con las posiciones humanistas de la vida, ¿verdad? Porque las posiciones humanistas parten del reconocimiento de la existencia de un yo libre. Un yo libre condicionado, por supuesto, ninguna libertad es absoluta, estamos condicionados por todo, ¿no? Por nuestro cuerpo, por los demás, por el entorno. Pero en ese cuadro de condicionamiento somos libres, tenemos la capacidad de optar. No somos simplemente, como a veces lo afirman los neodeterministas, no somos simplemente un conjunto de leyes biofísico-químicas, sino que somos algo más. Y ese algo más es un yo libre, es un yo que se relaciona con los demás, necesariamente es un yo que genera un tú inmediatamente. Allá yo les decía, fíjense que un bebé empieza a ser un yo cuando se relaciona con su madre, que es el primer tú. Y bueno, y a partir de ahí ese yo y ese tú son fundamentales en la vida del ser humano. Esta es un poco, usted verá que es una concepción humana de la vida, ¿no? En el fondo es una concepción humana de la vida que rechaza una concepción mecanicista de la vida, una concepción puramente biologicista de la vida. Este es un poco el tema. Sobre ese tema, sobre las libertades del ser humano, ¿estamos en un punto álgido, teniendo en cuenta, si repasamos, el comportamiento de la humanidad hasta ahora y todo lo que en estos tiempos se da, básicamente teniendo en cuenta las comunicaciones y el desarrollo de la tecnología, que si bien es muy positiva, ese desarrollo para el crecimiento de la persona, también de alguna forma puede poner un poco en riesgo o en tela de juicio la libertad de cada uno? Exactamente. Es que yo creo que hay dos cosas importantes en esto. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es fundamental. Fundamental. Ayer yo les decía, hay una facultad de medicina en el CLAE, yo les decía, las ciencias de la vida están penetrando los misterios de la vida cada vez más a fondo. Ahora están cada vez más conociendo las leyes de la vida y está muy bien. Hay, como consecuencia de ese avance del conocimiento en el área, como usted decía recién, de las comunicaciones, ¿no? De las comunicaciones y de la información. A veces uno tiene la sensación de que todo le es dado, o sea, de que queda un campo muy corto para que yo ejerza mi libertad, porque algo así como hay, a veces yo he hablado de la invasión digital, ¿no? O sea, la invasión digital corre el riesgo de disminuir mucho nuestra capacidad de actores libres. Pero seguimos siendo actores libres. Ese es un poco el mensaje de la charla de ayer, ¿no? A pesar de todo, seguimos siendo actores libres porque eso es algo esencial al ser humano. El ser humano se defiende contra todo proceso excesivamente neodeterminista y yo digo, sin negar la importancia del avance de la ciencia y la tecnología. El tema es cómo la ciencia y la tecnología se desarrolla al mismo tiempo que la libertad humana sigue ejerciéndose. Yo publiqué un libro hace poco, a mediados del año pasado, que se llama Los escenarios del cambio, con Planeta, que está en venta todavía en las librerías, y planteo fundamentalmente esto, ¿no? Frente a los cambios, todo tipo de cambios, porque hay una cantidad de cambios, ¿verdad? No solamente un cambio tecnológico, pero el cambio tecnológico se expresa en una cantidad de escenarios, por eso yo le llamo escenarios. ¿Se expresa en qué? Y bueno, se expresa en la familia, se expresa en el trabajo, se expresa en el área de las comunicaciones, se expresa en la salud, se expresa, en fin, hay una cantidad de escenarios en los cuales se expresa el cambio. Yo lo que digo en ese libro es, asumamos el cambio, ¿verdad? Porque el cambio es fundamental, es un progreso para la humanidad, y al mismo tiempo veamos cómo en ese escenario de cambio se mueve el ser humano. Por eso le llamo escenarios del cambio. Por eso lo que usted dice es exactamente así. Es uno de los escenarios, es ese que usted dice, de la información y la comunicación. Ese celular que está permanentemente presente en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Bien, déjeme hacer una pregunta antes de redondear esta charla porque me parece imprescindible después de haberlo escuchado. El desarrollo de la humanidad se ha regido por disposiciones de convivencia, ¿sí? Exacto. Por leyes, por resoluciones, por decretos que de alguna forma buscan que los seres humanos podamos convivir con la mayor libertad posible, pero siempre sabiendo que el derecho mío termina cuando empieza el de los demás. ¿Sí? Por eso lo del tú que yo le decía recién. Bien, pero no estamos en un momento donde, por lo menos yo en lo personal lo noto, como que se transgrede mucho más cualquier cosa. Como que las normas cada vez se respetan menos, las normas de convivencia social se respetan menos, y en definitiva, indirectamente estamos agrediendo al otro con esa actitud. O sea, lo que usted está afirmando es totalmente cierto, pero es típico de un proceso de cambio brusco. La humanidad ha sufrido a lo largo de su historia, una serie de cambios, pero hay momentos en la historia de la humanidad en que en 50 o 100 años se producen cambios muy acelerados. Yo a veces cuando hablo de esto y en las presentaciones del libro que he hecho, digo, recuerden el siglo XV. El siglo XV, entre 1450 y 1500, si ustedes analizan la cantidad de eminencias renacentistas que nacen y que desarrollan su actividad en esos 50 años, es impresionante. Es la aparición de la imprenta, ¿no? Uh-huh. La aparición de la imprenta con todo lo que la imprenta desarrolla, pero es también el descubrimiento de América, pero es también los grandes pintores renacentistas, pero es también Humberto, es también el nacimiento de la ciencia política, es también, en fin, es todo. Hay 50 años que antes de esos 50 años y después de esos 50 años la humanidad era otra. Bueno, lo que nos está pasando ahora a nosotros es que desde hace unas décadas, yo diría 3 o 4 décadas probablemente, un poco pasado la mitad del siglo XX, entramos en un periodo de estos de cambio acelerado. Entonces, cuando se entra en un periodo de cambio acelerado, las normas de convivencia, como usted decía recién muy bien, empiezan también a ser modificadas. Fíjense que en el Renacimiento se modificó la familia, se modificó la relación con la religión, apareció el individuo como ser fundamental, ¿no? Todo el antropocentrismo cambió fundamentalmente. Bueno, ahora estamos en un momento que también los cambios inciden en los comportamientos, inciden en eso que usted le llamaba la convivencia. La convivencia está sufriendo cambios muy importantes. Y obviamente cuando sufre cambios, las convivencias según los modelos anteriores entra un poco en crisis. Claro. Tiene que buscar las formas de no desaparecer, porque las normas de convivencia tendrán que recrearse, nunca van a desaparecer. Porque, como decía hace un rato, el yo y el tú son fundamentales, o sea, no hay vida humana sin convivencia. Bien, ha sido una muy interesante charla, doctor. Gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Gracias. La conversación era con el doctor José Arocena. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.